Actualidad, actualidad y noticias en el último bloque de Buenas Tardes, Pueblos Libres. No está mal esto, no está mal. Vamos a cambiar al modo común. Listo, ya está. Estábamos probando al aire, haciendo pruebas. Quedó bien, no está mal. Sonando de fondo, The Droids. Era una de estas bandas en los 80, ya que empezamos con la varieté. ¿Cómo que no? En los 80 sucedía que, bueno, en los 60 también. En los 80 también. En el 2000 también. Claro, durante los últimos 50 años, ahí está, Italia estuvo escuchando el modelo de entretenimiento y producción anglosajona y lo copiaba. Ahora, resulta que en algunos casos las copias eran tan buenas o mejores que el original. Inclusive hay una banda que se llama, no sé, Allegro Panadería Forniato, de rock progresivo, tendría que buscar algo esos muchachos, que en algunos momentos es superior a Pink Floyd. Sí, sí, señores, es increíble, rock progresivo de los 70 italiano. En este caso, en el que nos compete esto es de Droid y se llama La Fuerza, The Force, parte 1 y 2, y está, hay un video en YouTube al respecto, y está totalmente basado, copiado, en el boom comercial y de consumo que había dado la película Star Wars en 1979. Por eso el tema se llama La Fuerza y tiene estos rayitos, todo esto. Pero también un poquito en la música disco, pero si pueden escuchar bien, hay disco de fondo, claro, pero se diferencia del disco habitual. El disco que proponía el modelo inglés, norteamericano, europeo también. Había bandas de disco alemanas. Entre ellas hay un loco bárbaro. Algún día lo voy a traer el programa. Bueno, así sonando The Droids de fondo. Solo para empezar musicalmente el varieté. Vamos a dejarlo de fondo. Sí. ¿Qué tenemos para el varieté? Bueno, vio que estamos en épocas donde está difícil comprar el asadito, hay que juntar unos cuantos pesitos para hacer un asado fin de semana, y resulta que en... Pero si le decimos el precio a la gente, Rosalía. 1.400 pesos está el asado. No, mentira, la bola de lomo está 1.400. El asado está 1.000. ¿Está 1.000? Depende de la carnicería. Depende de la carnicería. ¿1.002 también? 1.002 también. Ah, la pipetúa. Así que bueno, tenemos que en Río Grande, un vecino allí de la localidad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, se había hecho un asadito, ¿no? Dice que gastó unos 5.000 pesitos en un asado, puso unos choricitos, una tira de asado a cocinar en el fondo, porque aparentemente estaba construyendo, así que 3 kilitos, más o menos 3 kilitos, más chorizo, más un vino, 5 lucas, sí. Claro, parece que el cuñado había estado trabajando en la albañilería en la casa, entonces dijo, bueno, quédate, hacemos un asadito, comemos algo. Y resulta que se llevaron una sorpresa cuando empezó a sonar la alarma. Tenían una cámara en el fondo de la casa con un detector de movimiento. En principio dice el protagonista que no le dio bolilla porque pensó que podía hacer cualquier cosa, pero luego se dieron cuenta de que le faltaba la tira de asado. ¿Alarma para la tira de asado? Alarma. Resulta que alguien se metió, escuchó que sonaban las alarmas, hizo como que se iba, pero volvió arrepentido, abrió... ¿cómo se llama? Se me fue. El chulengo. Abrió el chulengo, sacó la tira de asado y se fue. ¿Le robaron una tira de asado? Una tira de asado le robaron. Ya mismo necesitamos a los vengadores del conurbano que hagan justicia. Y que busquen al ladrón de esa tira de asado. Vengan los vengadores. Os invoco al conurbano. Vengan, acérquense. Les puse ritmo y todo. Los vengadores del conurbano son, bueno, son un equipo de la C, ¿no? Son unos vengadores de la C. Y en vez de luchar contra villanos titánicos como el mismo Thanos, bueno, andan detrás de chorros de asado. Claro. Son más humildes los vengadores del conurbano. tienen los trajes más improvisados, ¿vio? De menos calidad. Los compran en el cotillón. Sí, vienen de coso, de fibra, ¿cómo se llama? De nylon. De frisa. De friselina, dice usted. Eso, de friselina. Eso que parece un papel. Sí, se los compran acá los muchachos senegaleses en la peatonal de La Plata. Ah, bien. Sí, ahí están todos los puestitos con los muchachos. Un saludo a los muchachos senegaleses. Próximamente estaré repartiendo cartitas. Bueno, dice el protagonista acá que la alarma que se escucha sonar en la filmación, obviamente, es de la cámara de seguridad que tiene sensor de movimiento. En ese momento, dice acá el señor, no sé, creo que no está el nombre, Carlos, no le di bolilla, dice, lo que nunca me imaginé fue que me estaban robando un pedazo de carne. Dice. No se preocupe, los Vengadores van a actuar en cuanto paren de, en cuanto bajen la damajuana. Compran damajuana por mayor, los Vengadores, son muchos, vio, no van a comprar, son como 9, más o menos, cada vez son más, porque tienen un Facebook, todo, están teniendo seguidores. Y bueno, están ahí con las damas Juanas, haciendo selfies, haciendo histories de Facebook, yo qué sé. No se están encargando mucho contra el crimen, es cierto. Pero en cuanto terminen, para mañana o pasado, que se les pase la mamúa, van a ir detrás del ladrón de asado. El delincuente. Dice Carlos, en la parrilla también había chorizos y tapa de asado, pero eso no se lo llevó. O sea, el ladrón tuvo misericordia, no lo dejó sin comer. Se llevó para él solito. No, lo que pasa es que agarrar el chorizo quilombo, porque está en tira. Claro. Y se te mueve para todos lados. Ah, está atado. Está en atado. Cambio el otro es una tira, es más fácil. Así que vemos en la filmación un muchacho obligado, porque hace frío. Se fugó, ¿no? Y no está identificado. No, no se ve, está de espaldas, tiene un gorrito, una campera, porque hace frío, así que es difícil que lo puedan identificar y que lo... Bueno, así que ya saben, si estás en el conurbano bonaerense, en el lejano oeste sobre todo... ¿Dónde sucedió esto? Esto fue en Tierra del Fuego, en Río Grande, para ser más exactos. Ah, si pasa allá, estamos fritos nosotros en el oeste. Olvídate. Bueno, vamos a poner un detector de movimiento al lado de la parrilla. Nos va a salir más caro que el asado. Entre el chulengo, el asado y la cámara. Sí. Y le vamos a pedir a al Iron Man de los Vengadores del Conurbano. Es un mecánico. Es un mecánico. Parecía, lo sospechaba. Hace unos ingenios, que bueno, son un poco grandes. La armadura, por ejemplo, se hizo una armadura Iron Man acá del conurbano, se la hizo. Pesa 280 kilos. Sí, tiene atrás en la espalda, tiene un motor de Motomel 125 cúbicos y todo tira, con alambre. Tira unos cohetes también, por los puños. Tiene unos cohetes, no está mal, no está mal. Todavía no vuela. Están haciendo y la. Con ese peso está están, complicado. Sí, están pidiendo unas monedas en Mercado Pago para financiarle el vuelo al Iron Man mecánico. Pero bueno, le vamos a pedir a él que nos cree algunos ingenios cuando tenga suficientes ingresos en Mercado Pago para defender nuestros asados, detectores de movimiento, esas cosas. Algo de eso. Sí. Bueno, la que tiene superpoderes aparentemente es Casilda. Casilda. Casilda. Para ser exactos, tiene cumplió este 8 de abril 114 años. Nada más ni nada. Esa es de otra saga, no es de los Vengadores, es de los Eternos. Los Eternos. De Eternals, de Marvel. Sí. Exactamente. Tiene 114 años, vive en Mar del Plata y es la mujer más longeva de Argentina. En Riacho nació en Paraguay, ¿no es cierto? Nos dice aquí la nota de página 12. Duro los paraguayos, duro. Aparentemente sí. Porque estuvo viviendo en Chaco, estuvo viviendo en Jujuy. Se vino en 1945... cuando se casó con un español de apellido gallego. ¡Oh, qué ironía! ¡Ah! Se casó con el gallego, cuac. El tema es que no sea gallego, ¿no? Que haya nacido, no sé... En Castilla, en otro lado. Castilla y León, Castilla-La Mancha, en Andalucía, y de apellido gallego, bueno. Ah, bueno. Casilda estuvo viviendo por varios lados, entre ellos Europa. Dice también estuvo en Europa. En 2013 se fue a vivir en Europa, pero cuando cumplió 106 años decidió volver a Argentina y estar nuevamente en Mar del Plata, que fue el lugar donde más tiempo estuvo viviendo, ¿no? Allí tiene 2 hijos, 8 nietos y 8 bisnietos, ¿no? Y hasta 3 tataranietos. En total, wow. 4 generaciones tiene Casilda ahí acompañándola en Mar del Plata. Nació en 1907 en Paraguay. Este, sí. Así que bueno, dice su familia que le llena de orgullo y emoción, sobre todo porque Casilda, en época de pandemia, se contagió el coronavirus. El coronavirus. No, el coronavirus. El coronavirus es ubita, otro. Ubita, ta, ta, ta, ta, ta. Ese se van a contagiar el fin de semana. Este, resulta que estaba internada en un hogar, Casilda, donde contrajeron varios el coronavirus, entre ellos Casilda, pero lo pasó por suerte sin ninguna dificultad, apenas como una gripecita, no tuvo mucha fiebre ni nada. Su familia dice que están orgullosos de ella, ¿no? Porque se asustaron, ¿no? Obviamente con 114 años. Este, que la guerra... De que siga viva se asustaron. No, y en ese momento todavía no estaban las vacunas, estaba complicado. Así que Casilda creo que es la segunda... En, a nivel mundial, de haber tenido coronavirus, la más longeva. Pero no es puesto. Argentina, señorita Rosalía. No es Argentina, es paraguaya, no es lo mismo, no es lo mismo. No es, no sé, no es un orgullo. Ahí viene nacional. El Inadi. ¿Qué? Ah, no, no. No, que no es no. Orgullo. No, está bien. No, señora Donda, no, por favor, yo dije que no es un orgullo para los argentinos, que es un orgullo para el pueblo paraguayo, pero para nosotros no. Bueno, quizás es nacionalizada, no lo dice acá. Pero posiblemente, habiendo vivido tantos años, teniendo familia... ¡Ah, la hermandad de los pueblos latinoamericanos! ¡La Gran Colombia! Estamos orgullosos de Casilda también. ¡Ahí está! ¿La pauta de Venezuela bajó? Ah, no entendés la cantidad de ceros que te dieron. No, sí, sí. No sab... Bueno, no contalo. Entra. Llama a un contador para hacer la conversión. No entraban en el papel. Bolivarianos a peso argentino. Pasalo por dólar primero, la hacés más simple, sí. Reducís un montón de ceros y la pasás a hacer. 14 ceros menos. Sí, después pasalo a pesos. Dale. Bueno, ¡viva la Gran Colombia Bolivariana! Sí. Dice que siempre está de buen humor y alegre Casilda, a pesar de 114 años, y que toma y come de todo. No tiene dieta, no se cuida, los médicos que la monitorean, los médicos de cabecera, dice que lo único que tiene Casilda es años. No tiene problema de nada, ni presión. Bueno, pero ni nada. Con ello quieren decir también que hay algún achaque, supongo. Y a esa edad, supongo que es normal. Habría que ver un video. No, los bisnietos no hacen vivos, no hacen un Twitch de la bisabuela, por ejemplo. Pobre bisabuela. Un live en Instagram, no sé, algo así. No, por lo visto no. Solo vemos acá una foto porque Casilda es ocupa el cuarto puesto de las personas más longevas en haberse vacunado contra el coronavirus. Oca. Están varios récords, Casilda. Sí, flor de récord. Así que bueno, ya sabes, coma, tome de todo y llegue a los 114 años. Tenemos otra noticia un poco más seria o que se podría discutir sobre ella, que tiene que ver con Bélgica. Este programa hace grandes esfuerzos por hacer de la seriedad un lujo del humor. Así que hacemos lo no que nos podemos. Tomemos muy en serio. Hacemos lo que podemos para aguantarnos, muchas veces. Bueno, vamos al y país. Y nos sale europeo. Mejor que a otros, que tienen 7.000 escuchas en vivo y televidentes en YouTube. Es verdad. A la mañana en una radio se llama Vorterix. Una hora hablando de chocolate en rama, Oreos, videojuego de LOL. League of Legends y no sé qué otra cosita más me echaron. Ah, los perros. Los perros, la evolución los de los perros. Una hora. Un tipo que hace 30 años está hablando en el micrófono y en los oídos de los escuchas argentinos y latinoamericanos también, que ha llegado, que ha tenido mucha proyección. Una hora hablando pavadas. Dios mío, así estamos. Así está el país. No como nosotros que hablamos cosas serias, como que en Bélgica se van a construir buzones para abandonar bebés. Fuerte. La boca del buzón grande, mínimo. Buzones que vemos la foto, parece una especie de video donde se ponen las cartas, bueno, por eso el nombre buzón, que aparentemente tienen un sistema en el cual cuando lo abre la madre o quien va a depositar el bebé allí, se activa una especie de sistema de calefacción para que el bebé esté cuidado. La instalación de estas pequeñas cabinas para dejar bebé se hace con la intención de evitar más abandonos a la intemperie de los menores. Así dice. Tras años de litigio, la ONG belga Corvia recibió finalmente la autorización para ponerlo allí en su edificio, será, no sé, supongo. Al lado de la cuna, esto es interesante, porque al lado de la cuna van a poner un sobre en donde van a encontrar una pieza única de un rompecabezas, ¿no? Con sí. Esa pieza, si algún día la madre quiere identificar a su bebé, va a poder hacerlo, ¿no? Y también tiene la opción de dejar sus datos. Yo estaba buscando, ¿no? Porque digo, sí, a ver si el aborto es legal o no, cómo viene el tema. Y sí, efectivamente, en Bélgica, en el 90, si no recuerdo mal, se aprobó el aborto, ¿no? Así que pensé que venía por ese lado. En la década del 90. En la década del 90. Así que hay controversia. 20 años antes que acá. Hay controversia en Bélgica porque hay quienes dicen que no. 30 también, sí. Que no es cómo van a hacer eso. Pero bueno, la idea es que los niños estén por lo menos resguardados y que el día de la mañana... No sé cómo es la legislación en Argentina respecto a poder contactar... A los buzones. No, a poder contactar al niño o niña que queda en adopción. Generalmente es bastante restrictivo el asunto. Cuando uno da en adopción, no creo que no te vinculan con los padres originales. O no sé si eso sucede en los bancos de esperma privados, donde perdés contacto. Claro, pero ahí es privado, es otra privado. Cuestión. Sí, es privado. Acá no sé el Estado cómo legisla, en caso bueno de que los padres que han adoptado a la criatura no quieran. No se nieguen a que tenga contacto. Calculo que tendrán prioridad. A ver, la adopción no creo que sea la mayoría de los casos, pero debería ser un acto de amor. Así como cuando uno adopta, protege a un animal que está en la calle, la adopción debería ser lo mismo, ¿no? Con el énfasis de proteger y en este caso de educar también al niño. Luego, si el niño quiere conocer a sus padres y va y viene y usted... como encargado o padrastro o madrastra, pierde alguna injerencia sobre su persona y bueno, no se sienta ni cagado ni nada. Es la naturaleza, muchacho, muchache. Es difícil. Yo conozco varias personas que han adoptado y la situación de los niños y las niñas adoptadas es complicada, sobre todo aquellos que ya tienen unos añitos, no son bebés, o sea, han tenido una crianza con sus padres biológicos y algunas veces ha primado el maltrato, el abandono, la violencia. Entonces es complicada la situación. Inclusive he escuchado casos de gente que ha... entre comillas, devuelto. Yo me enteré en la facultad hablando de este tema de la adopción, sí. Que en países como Uruguay hay altísimos porcentajes de familia que literalmente devuelven a los chicos que adoptaron. Disculpe, buenas tardes, Servicio Social. Sí, lo quiero devolver. Terrible. Lo quiero devolver. No, lo que pasó, no, ve que le salió pelito acá en la cabeza. No es rubio. Yo pensé que era rubio. Yo quería un rubio. No, este no lo quiero. No sé si tiene un rubio, yo no tengo problema. ¿Se acuerda hace poco un caso conocido de chicos que fueron adoptados en África? No recuerdo exactamente qué país. Que hasta Nicole Neumann se había ofrecido a adoptarlos. Porque los padres, cuando vinieron acá, no querían... Escuché. Uh-huh. Escuché y no sé si de su misma boca. ¡Salud! Cambio de estación. Ah, me da alergia esto de África. Dios. Terrible, pobrecito. Los trajeron acá y lo habían dejado abandonado. Creo que en una estación de servicio, si no recuerdo mal. Qué loco. Una locura niños, total. O sea, ¿qué pensaron? ¿Qué estaban drogados? Estaban de tour psicodélico en África. Evidentemente estaban en un país donde se podía adoptar fácilmente, sin ningún problema. Pero traerlos y después decir, no, me equivoqué o... No, que creo que habían puesto la excusa de que los chicos no se adaptaban acá, no recuerdo bien. Eran chicos un poco grandecitos ya, no eran bebés. Claro, pero los adoptaron de una forma totalmente ilegal. En el país de origen era legal, aparentemente. Ah, bueno, por eso pudieron pasar también por el aeropuerto. No, sí, es un tema muy complicado. Así que bueno, la ONG esta de Bélgica logró, después de 3 años de estar en litigio, el novedoso sistema cuenta con una especie de alarma. ¿No? Que cuando luego que lo deja y cuando se aleja del lugar la persona que dejó el bebé, suena y le avisa al conserje para que pueda ir a rescatarlo de allá adentro. ¿no? Opiniones variadas, ¿no? Quienes dicen, no, sí, que es terrible. Pero hemos escuchado tantas veces de niños acá, abandonados en basurales, muchas veces rescatados por animales, por perros, por basureros, por gente que ciruja, que pasaba por los basurales. Así que bueno, es un tema polémico, pero yo diría que no está mal. Yo sé que gente que, arrastrada por distintas situaciones, lo hace, ¿no? Hacen el abandono de estos chicos. Eso por el lado de Bélgica. Bueno, hemos hecho un recorrido bastante variado, bastante varieté hoy, con las noticias. Sí, creo que sí, creo que sí. Estoy mirando acá en la discoteca del infinito temas relacionados con los temas que hemos tratado hoy aquí en Buenas Tardes, Pueblos Libres. Hay muchos, la verdad, me han dado una idea que entrelazado, es muy... los niños. Claro. Boy, vamos a probar con boy. Boy. ¿No? A ver, boy. Hay muchos también, todo. Vida, niños, hay de todos acá. Podríamos poner este, a ver, porque... Bueno, si la última noticia fue... Uy, estoy hablando y no está muy bien. Si la última noticia fue... buzones para desligarse, para no abandonar realmente, porque uno sabe que el buzón está destinado a una futura adopción, pero para desligarse por los problemas, las vicisitudes que uno, particulares, desligarse de un niño, bueno, está creando una historia en ese niño, está creando toda una flor de historia en ese niño. Nada mejor para despedirnos que U2 en la voz de Bono. No buzón, no, Bono. En la voz de Bono, contándonos historias de niños. Stories for Boys, por U2. Aquí, despidiéndonos en Buenas Tardes, Pueblos Libres. Che, no me entra. Apretale la cabeza a ver si pasa por el buzón. No, te queda la patita afuera, no queda bien eso. No, va a venir un policía, nos va a denunciar. Me hace más... Dale, empujalo ahí. Dejalo ahí, déjame de joder, dale. No, la mamadera tirada, dejate de joder. Dale, corre que me da vergüenza. Dale.